tierra, mar y amor, ser balanza sobre mí. Cuando el olvido haga del pasado una tumba, vas a ser las flores que ya no riegue nunca. Y ojalá la amistad exista de verdad. Voy a dar la vuelta al mundo sin salir de casa, eso mientras tenga todavía alguna casa. El lápiz está bajo la lluvia, está mojada. Mira, parece que no pasa nada, eso depende tanto de la mirada. Es como la guitarra al final del arco iris, el 100% de nada. En el viento espero encontrar respuestas, si no me bastan con las viejas respuestas a las nuevas preguntas que no existen. El 100% de nada. Dance. Es como la guitarra al final del arco iris.